La preview. La colección crece. 2. Duración. Unos 20 minutos. Forma. En un único espacio se albergan obras con una línea temática común. Contenido. Encontramos 8 obras de artistas aragoneses actuales, presididas por una pieza de Juana Francés y otra de Pablo Serrano.